Vamos arriba. ¡Ey! Soy un fugitivo por dedicarme a lo prohibido, pero lo hice por los míos, para que mi vieja no pasara frío. Por buscarme el efectivo, me metí en todos los líos, y ahora el barrio está encendido por mí, la poli preguntando por mí. Diles que no, que no me conoces, que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre, por el secreto que a mi vida esconde. Clandestino, rumbo a no sé dónde, espero que entiendas y me perdones, que si me alejo por estas razones. personal.